Parte de Dios o del diablo, declara su intención. Ya sabe usted de qué le hablo. Vienen en paso, hay problemón. De parte de Dios o del diablo, declara su intención. Es fiesta y vacilen amao, planean abducción. Humanos y es machista interno. Reptiles o blancas auroras son. Buscan un dealer o a qué gobierno. Pandillita de algún masón. Si no entiende nada, gala aire cuernos. Si no de la al día, si preste atención. Tenemos arte, hay estupidez. Porno, fútbol, vejez, rima la educación. De parte de Dios o del diablo, no sé quién tendrá la razón. No creo que los únicos seamos en nuestro nido de desilusión. Paz para atrás, no me puedo olvidar. Paz para atrás. Cualquier cosa grita y pide sofá. Hay cerveza helada en la nevera. Si piden que baile usted viene y va. Si ve policía mejor acelera. Ya va a ser loco. Si piden que sea no te ponga el nombre de otro. Si va a andar con la tropa cuide bien el voto. Suerte si pivote, hilos y roto. Salud por el piloto. Ya no pregunte y preste. Que acá donde nos ve el bajista es un extraterrestre. He sentido a los dioses en las cosas terrestres. He pagado por multas y por flores silvestres. Jugando de local. All right, all right, all right. Si vienen con amor es lo que hay. Ni todos somos genies, siempre estamos high. Paz para las tristes, la lana es para mi mai. De parte de Dios o del diablo, no sé quién tendrá la razón. No creo que los únicos seamos en nuestro nido de desilusión. Paz para atrás, no me puedo olvidar. Para atrás te vas. De parte de Dios o del diablo, no sé quién tendrá la razón. Es lucha de héroes y villanos en nuestro nido de desilusión. Vas para atrás, no te voy a olvidar. Vas para atrás, no más, no más. Llámalo tierra aunque seamos solas. Y otras cosas que no controlas. Usan su tiempo jugando en consolas. Oyendo raps, pensando en farolas. Quieren el agua o las Coca-Cola. Somos bastantes, muchos a solas. Coleccionando fetiches y rolas. Lentes oscuros, laburos, escudos, pistolas. Se devoran por horas y horas. O solo se clonan y no más y normas nah. Ellas se enamoran, acá se demoran. Les mueve la lora, neurona, guacas. Del polvo vinimos y polvo seremos. De polvo envejecemos. Pero me late que Dios es artista primo. Y que el mundo lo hizo el obrero. Oh, me cae. bien o del mal. ¿Quién dijo que esto es una fábula de eso? Segura de que Palome Quindo, de que Palma me meso, de donde yo soy, aquí pertenezco, ya me voy. Por ser de piel negra, me voy.